Amigo Héctor Girón, os voy a leer aquí un poema que dedica a su madre. Del cielo cayó una rosa, en el medio estaba yo, conquistando los corazones. Del cielo cayó un pañuelo con 24 colores. En el medio estaba yo, rompiendo corazones. Madre querida, adorada madre, madre adorada, eres tan bella como una dama.